Universidad de los Andes. ¿Aló? 7 days. Escuela de Medios Audiovisuales. ¿What? Bueno, mija, que tienes 7 días para hacer un podcast. Yo estoy enferma y no puedo. Nuevas Tecnologías 2 presentan. ¡Oh, por Dios! 7 days. Una película de Raymond Marquina. No, ya va. Pero si tenemos tantas cosas que hacer, tengo que editar el documental de Agustí, rodar el corto de filosofía y de paso las cámaras de la escuela no sirven. Para remate el proyecto de sociología. ¡No! El podcast macabro. No, yo no voy a hacer esa vaina. ¡Un podcast! ¿Qué hice yo para merecer esto? Hola, vamos a jugar un juego. Tienes que encontrar la manera de hacer el podcast. Y si no dura 3 minutos, el ordenador explotará. En la web del profesor están las pistas para que cumplas con tu misión. No, ya basta con el bendito podcast. Mañana pienso en algo. Ay, no, ya va. Era una pesadilla. Mejor me voy a hacer un sándwich. ¿Aló? Échale mantequilla. Este verano, un grupo de estudiantes harán lo imposible por realizar un podcast. 3 minutos. ¡Tengo que hacerlo! 2 minutos. 3 minutos. 3 minutos. ¡Tengo que hacerlo! ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. ¡Ay, no! ¡Ya va! ¡Esto dura 2.50!